Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas noches, muy buenos días. Donde sea que estén escuchando este podcast y a la hora que sea que lo estén escuchando, les agradezco enormemente que sintonicen, que bajen, que escuchen este proyecto que he empezado en este año 2015 y que probablemente me tomará todo el año. Les habla su anfitrión amigo Sander, conductor del programa Escala Alternativa, en un proyecto conjunto con Radio Anime Nexus para traerles a ustedes los 100 discos esenciales, en opinión del equipo de trabajo de este humilde programa, de la década que nos acaba de dejar, la primera década del 2000. Vamos a escuchar 100 piezas, como comentaba en el anuncio, 100 piezas importantes de la música que comprenden del año 2000 a 2009. Este es un ranking, una forma completamente subjetiva que tuve yo de presentarles a ustedes la música que suelo escuchar. Y me basé en unas cuantas reglas. Se las comento a continuación. Hay un máximo de 3 discos por banda o por músico. Si un integrante de una banda también tiene un proyecto alterno solista, entonces el límite entre disco solista y apariciones con banda de una sola persona, puede ser un guitarrista, puede ser un vocalista, lo que sea, tendrá un límite de 4 discos combinados. No se toman en cuenta los soundtracks, no se toman en cuenta las compilaciones que salieron esta década. Conjuntos, digamos, discos de éxitos, básicamente. Y también estamos tomando en cuenta los discos en vivo, siempre y cuando hayan salido en este mismo rango de tiempo que estamos tomando en cuenta para el ranking. Es decir, de 2000 a 2009. Habiendo puesto las reglas, habiéndoselas combinado, en este primer episodio de este su podcast, les traemos el siguiente disco. Bueno, hoy les dejamos una pequeña previa del álbum que vamos a escuchar en este episodio de hoy. Es el álbum Walk Through Me de la banda Nell. Nell, un grupo coreano que tiene, pues básicamente algo de poquito tiempo en la escena, de 1999 hasta el día de hoy. Una banda directa originaria de Seúl, en Corea del Sur, con alrededor de 12 discos en su haber. Y para formar parte de este proyecto de los 100 discos esenciales de la década pasada, según Escala Alternativa, elegimos el disco Walk Through Me de 2004. En líneas generales, es un disco compuesto de balada, de muchas baladas rockeras, música romántica, música con letras, bueno, sí, con vocales muy emotivas. Es, podríamos decir, lo que se puede considerar, a mi muy personal opinión, música romántica bien hecha. Música romántica que no aburre, que es atrapante, que es pegajosa. Estos son básicamente los elementos de los que se compone este álbum, Walk Through Me de 2004. El disco en general tiene 13 canciones. Las vamos a escuchar todas en este episodio. De eso se va a tratar en líneas generales este proyecto, ¿no? Cada episodio les traeré un álbum diferente que escucharemos en su totalidad, completamente, de pe a pa. Puede que tome algunos, probablemente, ¿no? Alguno. Más de un episodio, porque puede estar muy largo. No importa, los vamos a escuchar todo de principio a fin. Esperando, por supuesto, que este proyecto les traiga a ustedes música nueva, música que les sea agradable. Sobre todo artistas a los que les interese conocer a ustedes, muchachos. Empezaremos entonces con el tema número 1, que lleva por nombre My Fans, con un intro bastante interesante en el piano. Utiliza notas asíncopas. A la mitad de la canción, casi al final, sube de tono, se amalgama la guitarra, se amalgama el bajo, la batería es un poco más activa. Es un tema de introducción que me parece deja bastante bien en claro el tono del disco en su totalidad. Después nos vamos con el tema White Dwarf. Este tema tiene un toque ya más, un toque más pop. Ya hay ya todos los instrumentos están más, más conjuntos. Los instrumentos ya están un poco más activos desde principio a final. Algo que me gusta bastante en el disco, digamos, en general, son las vocales de cortesía de Kim Jong-wan, porque tiene un timbre algo agudo, pero no es un timbre molesto, y sin embargo es el tono de voz que a mí me parece perfecto para este tipo de música, ¿no? Música sin romántica, música que trata de manifestar sentimientos fuertes. Entonces hicieron un muy buen disco, y la voz de su cantante Kim Jong-wan es un complemento perfecto. Vámonos a escuchar estos dos temas y después regresamos con más de este álbum Walk Through Me del grupo Nel del año 2004 en el primer episodio de este proyecto, de esta serie llamada 100 discos esenciales de la década pasada, traída a ustedes por Escala Alternativa en conjunto con Radio Anime Nexus. Comenzamos. Radio Anime Nexus. Yeah.

마음의 눈물도 투명한 색인가 봐. Bueno, esto fue lo que escuchamos en primera instancia, My Fancy White Dwarf del grupo Nel, parte de su álbum Walk Through Me de 2004. El primer episodio, podríamos considerarlo el piloto de esta serie llamada 100 discos esenciales de la década pasada, según, por supuesto, el equipo de trabajo de Escala Alternativa. Escucharemos a continuación entonces los siguientes dos temas de este álbum, llamados Thank You y Selfish Love. Thank You es uno de los sencillos de este disco, me parece que fue el primero. Es una canción que tiene ya más guitarra, a diferencia, digamos, de las primeras dos canciones. La guitarra lleva completamente la batuta en este tema. Me parece que toman bastante, hacen un buen uso de la doctrina del primer sencillo. Es decir, un tema un tanto corto, un tema pegajoso, un tema con buen coro, un tema con una tonada interesante. Thank You para mí fue una muy buena elección de primer sencillo. Tema número 4, Selfish Love. El piano nuevamente toma un ritmo protagónico. Junto con el piano hay un punteo de guitarra. Al llegar a lo que pudiera considerarse un puente, hay un cambio de ritmo, lo que convierte a esta canción en un tema, pues, a lo mejor que no es tan no es tan lineal, no es a lo mejor tan aburrido. Estos dos los vamos a escuchar entonces a continuación. Thank You y Selfish Love del grupo Nel, parte del disco Walk Through Me de 2004. No se los olvide, estamos en la serie 100 discos esenciales de la década pasada, hecho por Escala Alternativa y traído a ustedes exclusivamente por Radio Anime Nexus. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Ya regresamos. Radio Anime Nexus. China. Regresamos entonces después de escuchar estos dos temas. Espero les hayan agradado. Estamos, les recuerdo, escuchando el álbum Walk Through Me del grupo Nel, lanzado en 2004 en esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Vámonos a los temas número 5 y 6, que son Onset y Peter Pan is Dead. Esta última es una traducción de... Una traducción, les voy a ser sincero, de Google Translate, de coreano a inglés. El tema está... Tiene al menos un título curioso. Hablando un poco de los temas en sí. El tema número 5, Onset, es una balada de peapa, hecha y derecha. Pues es una balada tradicional que probablemente varios de nosotros escuchemos en la radio, con algo de sazón, algo de picante. Sube de tono, sube de fuerza en el coro, como quedando acabando el tema en un punto, digamos, punto algo fuerte, ¿no? Y el número 6, Peter Pan is Dead, es un tema hecho principalmente con una guitarra acústica en un punteo que acompaña al bajo. Tiene un ritmo que a mí me gusta bastante, un ritmo que está muy interesante. El tema está bien, pero al llegar al final tiene un último coro que es bastante bueno. Así como la mayoría de los temas en este disco, es un último coro muy fuerte, un coro igual emotivo, un coro que acaba bastante, bastante bien el tema. Entonces, sin más ni más, vamos a escuchar los temas Onset y Peter Pan is Dead del grupo Nel, en su álbum Walk Through Me 2004, justo aquí por esta serie de 100 discos esenciales de la música pasada. ¿Qué pedo? No, perdón. Ay, tanto tiempo de no hacer radio, uno le hace daño, ¿no? 100 discos esenciales de la década pasada. Ya escuchó mejor, ahí disculpen ustedes. 2000 a 2009. Por supuesto, según el equipo de trabajo de Escala Alternativa. Es un esfuerzo que traemos en conjunto con Radio Anime Nexus. Esperemos les guste la idea, les guste el proyecto. Y vaya, pues aquí se los dejamos los temas Onset y Peter Pan is Dead. Ya regresamos. Radio Anime Nexus. Yeah. ¿Qué tal les parecieron estos dos temas? Esperemos les hayan gustado. Ya vamos como alrededor casi de la mitad del disco. Vamos a escuchar a continuación los temas 7, 8 y 9. Los temas se llaman... De nuevo, esto es una... traducción traída a ustedes por Google Translate de coreano a inglés. Pero que quieren que haga, no sé coreano. Esto se llama Repose on Broken Mouth. Es, pues, puede decirse por la duración del tema, como una especie de interludio. Un como descansito, un pequeño break que nos dan los chicos de Nell antes de, digamos, la última mitad del disco. Un buen detallito por ahí. Una balada que se lleva en un 100% por el piano con un efecto un tanto gracioso a la mitad de la misma. El siguiente tema, este sí no se pudo encontrar una traducción que tuviera sentido, entonces se los voy a poner en coreano. Se llama Mongyung Inui Hyunsil Cheogmi, ¿qué significa todo eso? No estoy seguro. Es uno de los temas que más me gusta del disco. Tiene un muy buen ritmo, empieza con un muy buen bajeo, una batería así algo coqueta jugando con sus platillos. El coro está acompañado de un muy muy buen arreglo de piano. Les puedo decir que para mí es una de las mejores canciones del disco. Bastante, bastante recomendable que le paren la oreja, que le pongan atención a esta que se llama Mongyung Inui Hyunsil Cheomgi. De nuevo, desconozco totalmente qué significa. Tema número 9, Yahae. Esta es otra canción, digamos, en coreano. Es... ay, güey. De esos temas que perfectamente pudieran entrar en las novelas, en los dramas coreanos. Porque tiene un coro que... ay, güey. El vocalista está completamente deshecho, destrozado emocionalmente, descorazonado. Nos lo dice en el coro. Estoy llorando, estoy muriendo. ¡Ay, güey! ¿Cómo sufre el vocalista? ¿Cómo sufre? Entonces, eso que escuché por ahí fue mi teléfono. Disculpen ustedes, se me olvidó, pues ahora sí que... enmudecerlo. Perdonen los sonidos. Pues sí, de eso se trata el tema Yahae. A todos los que les guste, digamos, la música para cortarse las venas, pueden escucharla y... creo, supongo, estoy seguro que pueden... que pueden sentir el dolor en la voz del cantante. Estos son los tres temas: Repose on Broken Mouth, pongámosle simplemente Mongyung, y Yahae. Temas 7, 8 y 9 del disco Walk Through Me del grupo Nel, que les traemos a ustedes a continuación en este, el primer episodio, podemos considerar el piloto de la serie 100 discos esenciales de la década pasada, traída a ustedes por Escala Alternativa en conjunto con Radio Anime Nexus. Paren esa oreja y ya regresamos. 진짜 익숙해. 그렇게 잔인한 시간의 칼은 내 안에 너를 베어버리라고 속삭이지만 하지만 난 보고 싶을 땐 언제든지 떠올릴 수 있도록 시간 따위가 너의 눈부심을 사가지 못하도록 I am crying Después de limpiarnos las lágrimas con un pañuelo, tras escuchar el tema Yahai, regresamos con más música de este álbum Walk Through Me del grupo Nel, lanzado en el 2004. A continuación tendremos dos temas, Marionette y Last Advice. Marionettes. Les comento de este tema, una guitarra acústica, el coro es fuerte, pero de esos fuertes, así como lo que escuchamos en el tema Peter Pan is Dead, como escuchamos en Thank You. Tiene una muy buen arreglo de guitarra acústica, canción de 3 estrellas en mi opinión. Y después nos vamos a Last Advice. Para mí el mejor tema del disco lo tiene todo. Un buen bajo, una guitarra acústica que se complementa bastante bien, un buen punteo de la guitarra eléctrica, un coro fuerte. Si alguna vez me preguntaran por algún tema que yo pusiera como uno de los pináculos, como un buen ejemplo de lo que es una balada rock, definitivamente sería este tema, Last Advice. No les quiero decir más, no les quiero seguir arruinando la sorpresa, mejor que lo escuchen ustedes. Como les comentaba, seguimos aquí escuchando el álbum Walk Through Midnight Oil como parte de esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Vamos a oír entonces Marionette y Last Advice, interpretados por el grupo Nel. Ya regresamos. Yeah. 지쳤어. 그곳에 헤매게 제해 너에게 자막하네. 눈통하네 여겨와서 죽일 것만 같아. 더 이상은 못 참겠어. Después de escuchar los temas Marionette y Last Advice, vamos a cerrar el episodio del día de hoy con las canciones One Time Bestseller y Empty. Estamos escuchando el Walk Through Me del grupo Nell. ¿Qué nos traen estos dos temas? Bueno, el tema One Time Bestseller es, aunque Last Advice es mi favorito, me parece que es aquí donde la voz brilla completamente. El tema con el mejor arreglo vocal del disco, hace Kim Jong-wan un muy muy buen trabajo en el aspecto vocal. Ya lo vamos a escuchar. Y Empty es el tema de cierre. Probablemente no hubiera sonado así. Probablemente sería a lo mejor un tema más. Pero la gente de Nell, los muchachos, le pusieron unos toques bastante particulares. Una guitarra que está ahí leve. De poco a poco va bajando. Una batería bastante tranquila, comparándola con los últimos. Con la mayoría de los temas de la segunda mitad del disco. En fin, se tomaron la molestia de tener ese detalle. de hacer esa música de... Ese tema de cierre, que al parecer le da un muy muy buen carpetazo al álbum. Vamos a escucharlos, después regresaremos para despedirnos, probablemente con las impresiones finales de este disco que acabamos de escuchar, Walk Through Me, del grupo Nel. Radio Anime Nexus. ¿Por cuál otra si no es por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial? Y nada más. Ya regresamos. 하나만 기억해. 시간이 지나서 그때 다 괜찮아지면 ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Así fue entonces como terminamos de oír el álbum Walk Through Me the Nile, como cerramos este primer episodio de los 100 discos esenciales de la década pasada. Por supuesto, según escala alternativa, es una selección bastante, bastante subjetiva. Como les comento, tiene o trato de que tenga el sello del programa. ¿A qué me refiero? Que no sea esa música que escuchamos todos los días. Que sea música, vaya, como dice el nombre del programa, que sea música alternativa. Que no escuchemos, música que a lo mejor no escuchamos muy seguido. Pero que es igualmente música de gran, gran calidad. Esa ha sido la misión del programa desde un principio. Desde que se hizo por allá de inicios de 2012. Es una misión con la que fue hecha, con la que fue concebida la idea de esta serie. Espero entonces que hayan tenido un bonito rato, que hayan pasado un buen tiempo escuchando este álbum Walk Through Me del grupo Nile, se los recuerdo, año 2004. Y personalmente estaré esperando sus comentarios, sus sugerencias. Me pueden contactar en Twitter como @sander_anexus, me pueden contactar en Facebook, me encontrándome como Sander Nexus, o también pueden entrar al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Por cualquiera de esas vías de contacto, fácilmente me pueden encontrar, me pueden platicar qué les parece esta idea. sus comentarios serán tomados en cuenta. Y espero, sinceramente espero que sí les haya... Que les haya gustado este nuevo contenido que les voy a estar trayendo. Espero estárselos trayendo de manera puntual en los días que ya mencioné anteriormente. El lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche hora de México es publicado un nuevo episodio, tanto en mi perfil de Facebook como en los foros de Anime Nexus. Si no quieren usar Facebook, bueno, entonces entran a los foros de Anime Nexus y ahí perfectamente pueden encontrar el podcast. Y si no, pues vaya, me buscan en Facebook, me piden, digamos, un link para bajarlo, ya sea porque no lo encuentran, por Twitter, ¿no? Ya sea porque no encuentran el link, no tienen en cuenta en los foros. Ustedes solo contáctense conmigo y ahí, pues ya los... Ahí ya vemos. Un abrazo muy grande a todos los que están escuchando. Un agradecimiento, por supuesto, también muy grande. La única manera en la que esta serie puede ser un éxito en todo el año será gracias a ustedes, gracias a su retroalimentación, gracias a sus escuchas, gracias a sus descargas. Esto, a final de cuentas, pues lo hago para traerles a ustedes, como les comentaba, ese otro lado de la música. Espero entonces que le hayan dado un descanso a sus oídos con este podcast. Nos estamos escuchando pronto en una emisión más de 100 discos esenciales de la década pasada. Cortesía de Escala Alternativa, traído a ustedes por medio de Radio Anime Nexus. Y en exclusiva, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao.